Plan Decenal de Cultura, Bogotá Distrito Capital 2012-2021. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. El contenido del texto es el resultado del diálogo y el trabajo mancomunado entre diversos agentes del campo de la cultura, las instituciones del sector, la academia, los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y la ciudadanía. Representa el pensamiento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Clara Eugenia López Obregón, alcaldesa mayor designada. Catalina Ramírez Vallejo, secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. Janet Suárez Acero, subsecretaria de Despacho. María Clemencia Pérez Uribe, directora de Arte, Cultura y Patrimonio. María Claudia Parias Durán, directora Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ana María Alzate Ronga, directora Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Santiago Trujillo Escobar, director Instituto Distrital de las Artes. Gabriel Pardo García Peña, director Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Javier Alberto Ayala Calderón, gerente Canal Capital. Adriana Padilla Leal, jefe Oficina Asesora de Comunicaciones. Margarita Rosa Gallardo Vargas, subdirectora de Prácticas Artísticas y del Patrimonio. Diana Sandoval Chaparro, subdirectora de Prácticas Culturales. Leopoldo Prieto Páez, Hugo A. Cortés León, Julián David Wilches Guzmán, Samir Stephen Rodríguez, asesores de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. Lina Paola Duque Fonseca, María Claudia Ferrer Rojas, asesoras de la Subdirección de Prácticas Artísticas y del Patrimonio. Marta Amorocho Salazar, Merly Guanumen Pacheco, Derli Aldana Quiseno, Ivón Rico Vargas, Ivón Mendoza Niño, asesoras de la Subdirección de Prácticas Culturales. Coordinadora del proyecto de formulación del plan, Lina Paola Duque Fonseca. Asesor metodológico para la formulación del plan, Hugo A. Cortés León. Comisión para la redacción final del plan, Merly Guanumen Pacheco, Derli Aldana Quiseno, Lina Paola Duque Fonseca, Hugo A. Cortés León. Equipo Universidad Nacional, CES, Centro de Estudios Sociales. Directora de Proyecto, Patricia Rodríguez Santana. Coordinador Logístico, Diego Varela. Expertos, Gabriel Restrepo, Francisco Javier Gil, Mónica Terrien, Fernando Sarama. Asesores, Normando Suárez Fernández, Leila Alí Sánchez, Elena Wiesner Tovar, Diana Rocío Rojas Flores, Rodrigo Martínez, Luz Estela Gil, Enrique Martínez. Relatores, Jacqueline Torres, Gilberto Betancur, Jenny Gómez. Corrección de estilo, Lilia Carvajal. Diseño de carátula y diagramación, David Reyes. Agradecimientos especiales, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos, Dirección de Regulación y Control, Oficina Asesora de Comunicaciones, Observatorio de Culturas, Equipos de Trabajo de las Direcciones, Equipo Asesor Poblacional, Equipos Locales de Cultura, Equipo Proceso de Participación, Equipo de Fomento, Entidades Adscritas, Subdirectoras y Subdirectores, Gerencias de Áreas Artísticas, Equipos de Trabajo, Espacios de Participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Consejo Distrital de Artes, Consejo Distrital de Cultura de Grupos Étnicos y Sectores Sociales y Etarios, Consejo Distrital de Asuntos Locales, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, Consejo Distrital de Equipamientos Culturales, Ciudadanos y Ciudadanas que participaron en el proceso, Impresión y Ventio, impreso y hecho en Colombia, primera edición noviembre de 2011. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en ninguna forma por ningún medio magnético, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros sin el previo permiso escrito de los editores. Contenido. Presentación. Introducción. Políticas culturales en Bogotá. Cultura para la ciudad, ciudad para la cultura. El plan decenal como herramienta para construir el futuro en el presente. El plan como producto del diálogo y los sueños colectivos. Las apuestas centrales del plan. Estructura del plan. Primero, marco político. Segundo, marco conceptual. 2.1, cultura y desarrollo. 2.2, campo cultural. 2.3, subcampo de las prácticas culturales. Dimensiones del subcampo. Tensiones. 2.4, subcampo de las artes. áreas y prácticas del subcampo. Dimensiones del subcampo. Tensiones. 2.5. Subcampo del patrimonio cultural. Áreas y grupos del subcampo. Dimensiones del subcampo. Tensiones. 2.6. Ejes estratégicos transversales. Participación. Fomento. Organización. Información y comunicación. Regulación. Desarrollo cultural territorial. Equipamientos culturales. Fortalecimiento institucional. Cultura productiva y competitiva. Internacionalización de la cultura. Tensiones. Tercero. Plan Decenal de Cultura Bogotá, Distrito Capital 2012-2021. Visión. Principios. Objetivos. 3.1. Enfoques. Enfoque de derechos. Enfoque poblacional diferencial. Enfoque territorial. 3.2. Subcampo de las prácticas culturales. Finalidad. Objetivos. Dimensiones. 3.3. Subcampo de las artes. Finalidad. Objetivo. Dimensiones. 3.4. Subcampo del patrimonio cultural. Finalidad. Objetivo. Dimensiones. Cuarto. Ejes estratégicos transversales. 4.1. Participación. 4.2. Fomento. 4.3. Organización. 4.4. Regulación. 4.5. Información y comunicación para el conocimiento. 4.6. Desarrollo cultural territorial. 4.7. Equipamientos culturales sostenibles. 4.8. Fortalecimiento institucional. 4.9. Cultura competitiva y productiva. 4.10. Internacionalización de la cultura. Quinto. Sostenibilidad del plan decenal. 5.1. Sostenibilidad jurídica. Normas nacionales. Normas distritales. Políticas y planes. Retos para la sostenibilidad jurídica. 5.2. Sostenibilidad política. Retos para la sostenibilidad política. 5.3. Sostenibilidad social. Retos para la sostenibilidad social. 5.4. Sostenibilidad económica. Retos para la sostenibilidad económica del plan. Propuestas para la sostenibilidad económica del plan. Sexto. Monitoreo y evaluación del Plan Decenal de Cultura. Estructura del monitoreo y evaluación. Estructura lógica. Estructura organizacional. Estructura cronológica. Estructura operativa. Soporte informático. Recomendaciones. Glosario. Bibliografía. Agradecimientos. Presentación. En el momento de presentar el Plan Decenal de Cultura Bogotá 2012-2021, estamos celebrando 20 años de la Constitución Nacional, desde donde se reconoce a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, hecho trascendental ya que propone un nuevo horizonte de sentido para el desarrollo del país, donde el reconocimiento y la valoración de nuestra diversidad se constituyen en factores centrales y fuentes esenciales en la construcción de una nueva ciudadanía y una nueva institucionalidad pública, capaces de materializar los principios constitucionales. En los últimos 20 años, Bogotá ha transitado por cambios estructurales en términos de planificación de la ciudad, generando avances concretos en aspectos económicos, sociales y ambientales. Dichas transformaciones fueron posibles gracias a estrategias basadas en la cultura como factor de desarrollo y como elemento fundamental en la generación de cambios en las relaciones entre los ciudadanos y de estos con el Estado. Al tiempo, la cultura se consolidó como uno de los sectores de la administración distrital, dándole un lugar importante dentro de la agenda pública, fortaleciendo su institucionalidad, formulando estrategias y proyectos para el desarrollo y asignando recursos para su ejecución. Hoy la ciudad cuenta con el sector cultura, recreación y deporte, el cual formula e implementa participativa y concertadamente las políticas culturales de la ciudad y sus localidades, desde donde se propone responder corresponsablemente a retos fundamentales en términos de avanzar decididamente en la garantía de las condiciones para el ejercicio de los derechos culturales de las personas y comunidades, que habitan la ciudad en sus territorios urbanos y rurales a partir de una mirada integral que promueve el reconocimiento a la diversidad de identidades y formas de expresión de las poblaciones, la democratización en el acceso a la oferta y la producción de bienes, servicios y manifestaciones artísticas, culturales y patrimoniales en condiciones de equidad, la democracia cultural relacionada con la generación de condiciones para la expresión libre y autónoma del saber, la tradición, la imaginación, la innovación y la creatividad de la ciudadanía, la competitividad de los agentes del campo de la cultura en cuanto al fortalecimiento de las capacidades para promover productos culturales de calidad, dinámicas económicas que aporten a la sostenibilidad de las iniciativas y al desarrollo económico de la ciudad, y finalmente, al posicionamiento de la cultura como uno de los cuatro pilares del desarrollo sostenible de la ciudad, aportando a la cohesión social, a la consolidación de una ciudad más justa, donde se reduzcan al máximo las condiciones de exclusión y discriminación. El Plan Decenal de Cultura Bogotá Distrito Capital 2012-2021, formulado participativamente a partir de la integración de esas múltiples miradas, se constituye en una oportunidad para enfrentar el futuro con optimismo y con gran esperanza desde el lugar que le corresponde a Bogotá como capital de Colombia, como eje del desarrollo del país y como líder en los procesos de integración con la región y con el mundo. Catalina Ramírez Vallejo, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. Introducción. Políticas culturales en Bogotá. Cultura para la ciudad, ciudad para la cultura. Los procesos de institucionalización y planificación de la cultura en la ciudad se han fortalecido en los últimos 20 años desde una perspectiva de reconocimiento a la diversidad y con la intención de aportar a la construcción de una ciudadanía intercultural, valorando los territorios, a las personas y comunidades que los habitan y las expresiones y prácticas culturales, artísticas y patrimoniales que se generan, dándole un papel estratégico a la participación. La creación e implementación del Sistema Distrital de Cultura fue fundamental como plataforma para articular las acciones culturales, comunicar los ámbitos locales y centrales, así como construir puentes de diálogo y negociación entre la ciudadanía, los agentes culturales y la institucionalidad pública. En 2001 se publican las Políticas Culturales Distritales 2001-2004, Bogotá en Acción Cultural, formuladas de manera concertada con la sociedad civil. En este ejercicio se identifican como ejes para la gestión cultural a la participación ciudadana, la diversidad y multiculturalidad, la descentralización y la competitividad de la ciudad a nivel global. Este ejercicio sirvió como guía para la expedición de los primeros documentos de política cultural en las 20 localidades del distrito, generando un marco estratégico que permitió avanzar en la generación de un lenguaje compartido y abrió las puertas para las oportunidades de articulación y la implementación de acciones conjuntas entre lo local y lo distrital. Con el terreno abonado por el avance en los procesos participativos del sector, la ubicación de la cultura como objetivo estructurante de los últimos planes de desarrollo distrital y el aumento sustancial de la inversión en cultura en las 20 localidades del distrito, se formulan las políticas culturales distritales 2004-2016, que proponen un nuevo marco para entender las dinámicas culturales de la ciudad, una estructura conceptual, política y funcional para orientar la gestión pública del sector y un escenario propicio para fortalecer los procesos de concertación con los agentes del campo. Las políticas culturales distritales 2004-2016 desarrollan el concepto de campo de la cultura, entendido como un territorio de conflicto social donde tienen lugar disputas por la producción y acumulación de capital cultural entre los distintos sectores, comunidades y agentes culturales, lo que genera naturales conflictos. En este sentido, ubica el objetivo central de las políticas culturales en la identificación de dichas disputas, en el reconocimiento y la valoración de la diversidad de los agentes y en la resolución de los conflictos connaturales al campo. En este contexto, propone el redimensionamiento del papel del Estado en materia cultural, pasando de brindar acceso a los bienes y servicios culturales a ser el generador de las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos culturales. En 2006, orientada por los principios y marcos políticos y conceptuales de las políticas culturales 2004-2016, tiene lugar la reorganización institucional para el sector en el contexto de la reforma administrativa implementada en el distrito. Como resultados de dicha reforma se destacan: 1. Conformación del sector Cultura, Recreación y Deporte. 2. Creación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte como entidad rectora del sector, encargada de formular las políticas sectoriales y coordinar el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 3. Creación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 4. Integración al sector como entidades adscritas a la Secretaría de la Fundación Gilberto Alzate Mendaño, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y como entidad vinculada a Canal Capital. En 2010 se crea el Instituto Distrital de las Artes. En el mismo año 2006, se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá, Distrito Capital, que busca establecer criterios culturales para el ordenamiento territorial de la ciudad, fortalecer la construcción culturalmente significativa del territorio, aumentar la apropiación cultural, social e institucional de la infraestructura cultural y proveer espacios adecuados para la creación de proyectos colectivos de la ciudad. Al mismo tiempo, como producto de los logros en materia cultural y los avances en el cumplimiento de agendas internacionales surgidas desde la UNESCO o la propia Red Interlocal por la Cultura, Bogotá ha recibido varios reconocimientos. Bogotá Capital Iberoamericana de la Cultura 2006, Bogotá Capital Mundial del Libro 2007, León de Oro 2007. En 2009, se ajusta e implementa el nuevo modelo del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, reformulado en 2007, que amplía los espacios de participación, fortalece su representatividad, desarrolla el enfoque poblacional diferencial a partir de la apertura de espacios para los grupos étnicos y sectores sociales y etarios, garantizando su participación en las dinámicas de concertación de las políticas culturales. Fortalece el desarrollo cultural territorial, integra el subcampo del patrimonio cultural, desarrolla el componente de gestión participativa del Plan Maestro de Equipamientos Culturales y articula su gestión a la nueva estructura administrativa del sector. El ambicioso deseo de avanzar en la garantía de los derechos culturales en Bogotá, aunado a las condiciones expuestas, genera la necesidad de formular el Plan Decenal de Cultura para Bogotá 2012-2021, que empalma sus estrategias y acciones con los lineamientos generales propuestos por las políticas culturales distritales 2004-2016. Desarrolla un esquema de gestión a partir de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. Procura posicionar a la cultura como uno de los cuatro pilares del desarrollo para la ciudad y promueve las transformaciones necesarias para que Bogotá se convierta en una ciudad para la cultura. El Plan Decenal como herramienta para construir el futuro en el presente. El Plan Decenal de Cultura para Bogotá 2012-2021 se propone como un instrumento de planificación de mediano y largo plazo que permita orientar las acciones del conjunto de instituciones del sector y de los agentes del campo de la cultura en el distrito. Se ha proyectado a partir de una mirada articuladora e integradora con los distintos sectores y niveles de la administración distrital. Su ámbito de reflexión e implementación trasciende las estructuras institucionales de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y las entidades del sector, respondiendo a la diversidad de necesidades y propuestas de los agentes de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural. En este sentido, la ejecución del plan requiere, además del compromiso de las entidades del sector, el apoyo de los otros sectores de la administración distrital y nacional y la concurrencia con las administraciones locales. En el mismo orden de ideas, es indispensable la corresponsabilidad de los agentes del campo, la empresa privada y de los organismos multilaterales de cooperación. Este ejercicio de prospectiva desarrolla y complementa la concepción de campo de la cultura con los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural, redimensionando la acción cultural en el desarrollo sostenible de la ciudad. El plan propone un marco coherente y constante de actuación que debe contribuir a la estabilidad y la sostenibilidad del campo, del sector y de sus agentes. Es flexible y permite implementar ajustes en el futuro. Plantea una mirada que supera la lógica coyuntural y la improvisación en la toma de decisiones. Proyecta los objetivos y las estrategias que deben orientar las metas y acciones de los próximos tres planes de desarrollo distrital, los planes de acción de las entidades del sector y los planes locales de cultura de las 20 localidades en los siguientes 10 años. En resumen, con el Plan Decenal de Cultura 2012-2021, Bogotá cuenta con una herramienta que determina la ruta a seguir, que invita a la interacción, la sinergia y la suma de esfuerzos conjuntos, donde la participación corresponsable de los agentes del campo es fundamental. El plan como producto del diálogo y los sueños colectivos. El plan fue formulado concertadamente. Contó con la participación activa de todos los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, el concurso de las entidades adscritas y el acompañamiento del Centro de Estudios Sociales CES, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, y se desarrolló a partir de tres fases. Fase diagnóstica. En esta fase se recopilaron los más de 85 documentos de diagnóstico formulados en los últimos 6 años, en los que se incluían estudios y diagnósticos que sustentaron la reforma administrativa, el Plan Maestro de Equipamientos Culturales y la reforma al Sistema Distrital de Cultura, estados del arte de las 6 áreas artísticas y de los 10 grupos étnicos y sectores sociales y etarios, investigaciones en las áreas de patrimonio cultural, los estudios para la sostenibilidad económica y social de los equipamientos culturales públicos del distrito, los 20 diagnósticos y planes locales de cultura, los estudios técnicos y estratégicos para el diseño de la estructura misional del Instituto de las Artes, sectores, la mayoría de documentos formulados participativamente. También se revisaron los resultados de las últimas encuestas bienales de cultura, los planes nacionales de cultura para la convivencia y de las artes y la evaluación del plan decenal de cultura y otros documentos de carácter nacional, los marcos jurídicos que reglamentan el sector, entre otros. A partir de la consolidación y revisión de los estudios y diagnósticos, se produjo un documento de análisis sistémico que identificó las tensiones prioritarias de los campos y las situaciones problemáticas que contaban con mayor peso estratégico. Estas situaciones problemáticas fueron puestas en discusión con la ciudadanía en un foro distrital que contó con la participación de más de 300 personas. Fase deliberativa prospectiva. Tomando como base para la discusión las situaciones problemáticas priorizadas en cada uno de los subcampos y aquellas relacionadas con temas transversales, se programaron aproximadamente 40 encuentros deliberativos, liderados por los consejos de arte, cultura y patrimonio, tanto a nivel local como distrital, en los que participaron alrededor de 2.000 personas entre ciudadanía e integrantes de los 47 espacios de participación del sistema. En estos encuentros, los consejeros, las consejeras y la ciudadanía en general tuvieron la oportunidad de plantear los objetivos, las estrategias y las acciones que deberían implementarse para transitar las tensiones y resolver las situaciones problemáticas identificadas, así como potenciar las fortalezas y oportunidades culturales de la ciudad. Paralelamente al ejercicio ciudadano, la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lideró el desarrollo de múltiples talleres de prospectiva que contaron con la participación de todas las entidades adscritas y el equipo de trabajo del Centro de Estudios Sociales, desde donde se recogieron las propuestas de los agentes institucionales, en diálogo con las reflexiones académicas. El equipo de trabajo del Centro de Estudios Sociales sistematizó las relatorías y conclusiones de los ejercicios de deliberación y prospectiva y proyectó un primer documento que articulaba las miradas institucionales con las propuestas ciudadanas. Finalmente, con base en las propuestas organizadas a partir de objetivos, estrategias y acciones, se realizaron dos talleres de trabajo con los participantes del Diplomado en Gestión Estratégica de Procesos Culturales, adelantado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en alianza con la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Universidad EAN. Al tiempo se organizaron 5 grupos focales que contaron con la participación de expertos académicos y de gerentes públicos, que tienen experiencia en entidades del sector cultural tanto a nivel nacional como distrital. En los grupos focales se generaron diálogos en torno a la orientación política y conceptual que debería tener el plan y a la revisión de experiencias aprendidas que podían enriquecer el ejercicio. Con base en los aportes de los encuentros deliberativos, los talleres de prospectiva y los grupos focales, se proyectó la versión 0 del plan, que serviría como línea de base para la discusión en la fase de concertación. Fase de concertación. En esta última fase del proceso, se realizaron sesiones de trabajo con los consejos cabeza de cada uno de los sistemas que componen el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, Consejo Distrital de Artes, Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, Consejo Distrital de Asuntos Locales y Consejo Distrital de Cultura de Grupos Étnicos y Sectores Sociales y Etarios. Los ejercicios de concertación se realizaron en dos momentos. Un primer momento para presentar la versión cero del plan, resolver inquietudes, aclarar dudas y discutir las propuestas, y un segundo momento en el que se presentaron propuestas de ajuste, aportes y nuevas ideas de los y las participantes. Los resultados del proceso de concertación con los consejos cabeza de subsistema contribuyeron a proyectar una nueva versión del plan, que se presentó para discusión del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, en lo que presentó la etapa final del proceso de concertación. La sesión final de concertación se realizó el 30 de agosto de 2011. El plan fue presentado para aprobación final en el Comité Directivo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y en el Comité Sectorial. El Plan Decenal de Cultura para Bogotá 2012-2021 fue aprobado el día 27 de octubre de 2011. Como se observa, el plan es el resultado de un amplio proceso de consulta, de participación y de concertación, donde se han conjugado los lenguajes y las miradas ciudadanas, institucionales y académicas. Se trata de un plan de autoría colectiva que nace del reconocimiento de la diversidad de intereses y de la subjetividad en la reflexión de los múltiples agentes, pero que al tiempo avanzó en la definición de los enfoques y horizontes de sentido de la cultura en la ciudad y construyó consensos sobre objetivos y estrategias que promuevan verdaderas transformaciones. Este ejercicio de concertación y participación ciudadana debe generar una consecuente corresponsabilidad y sentido de pertenencia por parte de los agentes del campo en general y de los espacios de participación del sistema en particular, lo cual debe contribuir a la continuidad de las propuestas y a la sostenibilidad política y social del plan. Las apuestas centrales del plan. El plan busca posicionar a la cultura como uno de los 4 pilares del desarrollo de la ciudad, aportando a que Bogotá se posicione en la escena iberoamericana y mundial como epicentro cultural. Aporta en el desarrollo de los principios y compromisos de la Agenda 21 de la Cultura, a la valoración y promoción de la diversidad y el desarrollo cultural en condiciones de equidad, al reconocimiento de la ciudadanía y los agentes del campo cultural como sujetos y protagonistas de las políticas. Profundiza las estrategias de fortalecimiento de las localidades y los territorios como culturalmente activos. Genera propuestas concretas para el fortalecimiento y adecuación de la institucionalidad del sector para responder a las necesidades de los agentes y ciudadanos. Propone marcos para fortalecer la participación ciudadana en la concertación de las políticas culturales. Visibiliza la importancia de la cultura en su perspectiva económica. Le da impulso al desarrollo de la comunicación y las tecnologías de la información como herramientas de fortalecimiento para el sector y genera propuestas para que el espacio público se convierta en un escenario permanente para la expresión de las políticas culturales, artísticas y del patrimonio. El plan hace una propuesta por el desarrollo de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural como herramientas conceptuales y técnicas que contribuyan a potenciar la gestión pública en el campo. En cuanto a las prácticas culturales, asumir y desarrollar el concepto de subcampo ya constituye una apuesta en lo que somos pioneros. Busca darles el lugar a las ciudadanas, los ciudadanos y las comunidades culturales como sujetos en el centro de las políticas. Propone estrategias y acciones para el reconocimiento e impulso a las prácticas tradicionales de los pueblos y comunidades. Le da un lugar a la cultura democrática dentro de las políticas culturales. En el subcampo de las artes se hace énfasis en la innovación y el reconocimiento de nuevas prácticas relacionadas con lo transdisciplinar, lo interdisciplinar y el desarrollo de nuevas tecnologías como herramientas para la creación y la circulación de la producción artística. En la implementación de las políticas de formación artística para la ciudad, buscando fortalecer las relaciones en el sector educación y en la ejecución de estrategias más concretas de apropiación que permitan la sostenibilidad de iniciativas artísticas y posiciones del arte en la ciudad. En el subcampo del patrimonio cultural se resaltan los esfuerzos por articular y desarrollar los marcos normativos propuestos por la Ley 1185 de 2008, de acuerdo con las necesidades de la ciudad y de los agentes del subcampo. En el mismo orden de ideas se busca dar mayor fuerza a las políticas de fomento al patrimonio inmaterial y posicionar el patrimonio en la agenda pública de manera articulada con las políticas de ordenamiento territorial. Estructura del plan. El plan se estructura a partir de marcos políticos y conceptuales que orientan el sentido y la organización estratégica de sus contenidos. Las ideas y propuestas del plan se organizan a partir de tres subcampos: prácticas culturales, artes y patrimonio cultural, y 10 ejes estratégicos transversales: participación, organización, fomento, regulación, desarrollo cultural territorial, comunicación e información para el conocimiento, fortalecimiento institucional, regulación, productividad y competitividad y la internacionalización de la cultura. Las propuestas de los subcampos están articuladas en dimensiones, estrategias, metas, acciones e indicadores. Los ejes estratégicos transversales distribuyen sus contenidos en estrategias, metas, acciones e indicadores. A continuación se presenta un esquema general del plan. Esquema General del Plan de Cultura Bogotá, Distrito Capital 2012-2021. El Plan General de Cultura Bogotá, Distrito Capital 2012-2021, tiene los marcos político y conceptual que delimitan la relación entre la cultura y el desarrollo, así como al campo de la cultura. También tiene como referentes transversales el enfoque poblacional diferencial y el enfoque territorial. Además de tener su visión, principios, fines y objetivos, se desarrolla a través de tres subcampos y unos ejes estratégicos transversales. Estos subcampos y los ejes transversales a su vez se desarrollan a través de dimensiones que permiten sus agenciamientos. A continuación enumeramos los subcampos con sus respectivas dimensiones. Subcampo de las prácticas culturales, el cual se desarrolla a través de las dimensiones de agenciamiento, visibilización, transmisión, investigación y apropiación. Subcampo de las artes, que tiene como dimensiones formación, creación, circulación, investigación y apropiación. Subcampo del patrimonio, cuyas dimensiones son la formación, la protección y salvaguardia, circulación, investigación y la apropiación. Los ejes estratégicos del Plan de Cultura Bogotá Distrito Capital 2012-2021 son participación, fomento, organización, regulación, información y comunicación, desarrollo cultural territorial, equipamientos culturales sostenibles, fortalecimiento institucional, productividad y competitividad, internacionalización de la cultura. Los subcampos, con sus dimensiones, así como los ejes estratégicos para su realización, se deben traducir en estrategias, acciones e indicadores, los cuales garanticen su sostenibilidad a la luz de ejercicios constantes de monitoreo y evaluación.